En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuarta. Cualquier otro día sería la tercera, pero es que hoy es cuarta. Hemos empezado a las 12, estamos hasta el final de esta hora, en la cuarta y última hora, esta noche de La Rosa de los Vientos, cuarta y última hora de este programa, que además es el último del año 2009, de este fin de semana especial de Navidad. Vamos a tener uno de vuestros micro relatos. Vamos a tener también a Juan Ignacio Cuesta, que nos va a hablar en sus lugares de poder de la Navidad. Tendremos una nueva sección dedicada al arte de los toros, que después os vamos a presentar. Y además, Rosita Forbes va a ser la protagonista de Mujeres con Historia, de Silvia Casasola. Pero antes de todo ello, os lo hemos venido anunciando, último día del año, es tiempo de recordar cuáles son y reflexionar sobre ellas las noticias más importantes para el termómetro de la Tierra. Como siempre, con Martín Espósito. Martín, un año, el 2009, que se escapa, un año que ha generado muchísimas noticias y que, sobre todo en el último mes, toda la atención, ya no solo la relacionada con el cambio climático, sino la relacionada casi con todo lo que tiene que ver con la política internacional. Esa reunión, 15.000 personas, todos los líderes internacionales, Obama convertido en el dios solar que ha llegado hasta la tierra del frío de Copenhague desde Estados Unidos, ha bajado en avión para, bueno, pues celebrar, y parece que se nos vendía como el hombre que iba a solucionar lo de Copenhague. Ni siquiera él fue posible. Toda la atención ha estado centrada ahí. Ha sido el colofón, no muy feliz, a un año lleno de noticias y de informaciones relacionadas con el termómetro. Así es, Bruno. Buenas noches. Muy buenas. Sí, sí. Nada, sí, sí. Y como bien dices, bueno, pues 2009 ha dado de sí mucho de qué hablar, sobre todo el cambio climático. Nosotros tenemos esta sección dedicada del termómetro de la Tierra, 5 temporadas hablando del cambio climático, y parecía crucial este año 2009, sobre todo el final. Y bueno, sobre la mesa tengo, pues lo que mencionabas, un acuerdo del que hablábamos también la semana pasada, 7 folios, uh-huh, de los cuales 4 inservibles casi, y 3 realmente el acuerdo. Bueno, todo lo que el mundo hemos hecho, se pregunta qué es lo que dice ese acuerdo, porque no sé si te has dado, uh-huh, cuenta, Martín, enseguida ha salido de la atención informativa, quizá por lo vacío que resulta o que ha resultado hoy, porque, bueno, ¿cuáles son las pautas básicas? ¿A qué es lo que se han comprometido los países que se reunieron en Copenhague? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, deberíamos decir que ya en febrero decíamos en el programa, nos hacíamos eco de unas palabras de Ban Ki-moon, que decía que era posible que no se lograra alcanzar un acuerdo climático en Copenhague a menos que los políticos tomaran decisiones duras, sin preocuparse por ganar las elecciones. Y, como bien decías en la presentación, Bruno, se habla más de política medioambiental que de medio ambiente. Uh-huh. Y es lo que ha ocurrido. Ciertamente. Que Obama dice que ha sido un éxito, que el acuerdo es histórico. Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? De histórico. Histórico, desde luego. Pero, como también decíamos la semana pasada, no va a dar paso a Kioto. Es decir, no va a ser un tratado que sea pues esa prolongación del tratado que pretendían unos países y otros, como hemos visto, pues no ha sido así. De hecho, los profundos recortes que se mencionan en el acuerdo, pues no hay un detalle de esos recortes, no se limita a decir qué medidas se van a adoptar, tan solo se dice que se pretenderá que la subida de temperaturas esté limitada en 2 grados con respecto a la temperatura media al nivel de 1900, de hace un siglo. Uh-huh. Pero ya os digo, no se menciona un plazo determinado. De hecho, bueno, hay un apartado, un anexo en el acuerdo que se queda en blanco. Es una tabla donde cada país va a tener que rellenar antes de finales del próximo mes de enero. Va a tener que rellenar 2 columnas. Una, la reducción de emisiones de CO2 antes de 2020. Y por otro lado, cuánto se comprometen a ir... El porcentaje, ¿no? Eso es, año a año. Y sin embargo, además, no es vinculante, que eso es lo importante, ¿no? Claro, hasta ahora, eso es sí, una declaración de intenciones. Exacto. Eso es lo que queremos, o esto es lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y siempre mencionan, esto es bastante interesante, informes científicos, en base a lo que dicen los científicos. Bueno, por lo menos se les ha escuchado, que uh-huh. ha sido también uno de los grandes temas este año 2009, que lo que hemos hecho para plantear este termómetro de la Tierra ha sido precisamente año 2009, pues hemos sacado 9 puntos más importantes para recorrer este año por uh-huh. noticias. Hemos empezado por la, la decimoquinta cumbre de Naciones Unidas de Copenhague, donde, por cierto... Sí, que te voy a decir que además, al margen de ese resultado, en el entorno de la reunión han pasado muchas cosas y ha sido bastante triste el hecho de las detenciones masivas, que además estaba protestando, y tampoco de una forma especialmente violenta, ni muchísimo menos. El presidente español de Greenpeace no hizo ninguna salvajada y bueno, puede estar jugándose ahora mismo un futuro bastante triste en cárcel en Copenhague. Sí, Juan López de Uralde. Las detenciones masivas de cientos de personas que estaban reclamando que se pusieran de verdad a firmar ese acuerdo y que llegaran a conclusiones definitivas ha sido una de las notas más preocupantes. Desde luego. La imagen, una de las imágenes del año, son esos manifestantes, en su gran mayoría pacifistas, que están en la calle sentados en hileras, uno detrás de otro. Yo tengo otra imagen totalmente distinta, pero inmigrantes que acaban de llegar a España y les ponían en la pared, uno junto a otro, bueno, pues algo así parecido, criminalizándoles de manera preventiva, porque al final mucha gente de estos que detuvieron, de estos manifestantes, que llegó al millar en un solo día, bueno, pues al final todos estaban en la calle porque no había cargos contra ellos. Por cuestiones absolutamente lógico, pero ya es que la medida de tener que detener, sobre todo porque una de las cosas importantes es que en esta reunión iba a participar, ya se sabía, miles y miles y miles de personas y miles de representantes de las organizaciones ecologistas, pero a última hora el número de participantes de las organizaciones ecologistas se redujo de forma sustancial hasta que fueron casi parte anecdótica, ¿no? Y las acreditaciones, ¿no? Exacto. Que habían dado muy poquitas con respecto a la gente que iba a ir, y los millones que denunciamos que habían gastado Dinamarca en proteger, entre comillas, la ciudad durante estos 15 días que duró la reunión, en la que, por cierto, se habló también de millones de dólares, 100.000 millones de dólares anuales destinados a ayudar a los países emergentes a protegerse frente al cambio climático a partir de 2020. Yo, con tanto cero, la verdad es que me despisto. En fin, mencionamos la próxima cita, México, a finales del próximo año 2010, y también en 2011 ya será en Sudáfrica. Entonces, teniendo estas dos citas, yo creo que hasta entonces, como el protocolo de Kioto finaliza está en 2012, en vigor aún. Claro, yo creo que no habrá un acuerdo que sea vinculante hasta entonces. Bueno. Yo creo que lo importante ahora que has mencionado Kioto es que en el 2010, después del fracaso de Copenhague, que hay que tenerlo bien presente y leer la cartilla a los responsables de ese fracaso, pero por lo menos que se recupere un poquito Kioto y que, bueno, lo traigamos con sus defectos, que los tenía, con el hecho de que no todos lo firmaran, pero que se vuelva a poner sobre la mesa para cumplirlo en la medida de lo posible hasta que esto no tenga visos de otra solución. ¿No? ¿Y ellos qué se escudan? En el asunto de la crisis, en que no hay dinero para sufragar los gastos que puede suponer estos cambios y estos factores que se piden. No se quieren comprometer a una cifra concreta, principalmente porque es un tema económico el que se estaba discutiendo. Los países emergentes, como les llaman ahora, países en desarrollo, exigían mucho más dinero para poder hacer frente e incluso, bueno, tener la tecnología necesaria para poder no contaminar tanto. Pero, por ejemplo, un país como China decía: con tantos habitantes como tenemos, es cierto, emitimos una gran cantidad de CO2, somos el país que más contamina, pero porcentualmente por cada uno de los habitantes contaminamos mucho menos que Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos debe colaborar poniendo sobre la mesa mucho más dinero que el que se debería comprometer China, supuestamente, con las acciones que ya está teniendo, que ya está poniendo en marcha, con energía en teoría más limpia, etcétera, etcétera, depender menos del carbón, y hacia allá van. Mientras tanto, pues los informes científicos continúan ahí. Y en 2009 hablábamos que era uno de los años más calurosos en 150 años, fue una de las noticias que dimos este año, que comenzó, fijaos, con la peor nevada en la Comunidad de Madrid desde enero de 1941. No sé si os acordáis, al principio de año, que se hablaba de una temperatura mínima de 10 bajo cero en la capital, que no se registraban temperaturas parecidas desde 1945. O sea que esto que hemos vivido hace escasamente una semana, Pues así comenzó el año 2009, que por otro lado ha sido un año muy seco en nuestro país, el quinto más seco desde 1971, el segundo de este siglo, es decir, en lo que llevamos del siglo XXI, 2005 fue el año más seco y 2009 aparece en segundo lugar. La precipitación media ha estado en torno al 20% por debajo del valor medio y ha sido el segundo año más caluroso desde 1961, en relación con ese quinto año más caluroso que ha sido en el mundo, temperaturas medias, como siempre hablamos. Y además otro dato que conocíamos, que daba a conocer la Organización Meteorológica Mundial, y era que esta década del siglo XXI que llevamos ha sido la más calurosa, incluso que 1990, la década de 1990, o que la de los 80. Ha ido en progresión, los 90 más calor que, en el 90, que los 90, y ahora en este siglo XXI, pues la década más calurosa. Además, un dato positivo, para poner un poco una nota positiva en todo lo que habíamos comentado, bueno, pues que 2009 ha sido el año con menos desastres naturales. La cifra la daba Naciones Unidas, se hablaba de 245 desastres naturales, 7.000 fallecidos. Fijaos que manejamos unas cifras, son espeluznantes, como si fuera... Bueno, pues 7.000 personas murieron con en relación a desastres naturales, 15.000 millones de dólares respecto a daños materiales. Y claro, evidentemente ha sido un año con menos desastres naturales porque si comprobamos cuánta gente murió en 2008... Exacto, la comparación es, por lo menos esta noticia, esta tercera información del termómetro es bastante positiva en el hecho que, aun así, 7.000 es una barbaridad de personas, pero la verdad es que la comparación nos hace, bueno, pues levantar un poco el pistón de las desgracias informativas a este nivel, ¿no? 220.000 personas murieron en 2008. En el 2008. 220.000. Se acaban de cumplir 5 años, se están cumpliendo en estas últimas horas del tsunami del sudeste de Asia, que ya fueron 300.000 víctimas, nada más y nada menos, en ese año que fue una barbaridad, el 2004. Claro, y además este año se inauguró un museo dedicado a las víctimas también en Indonesia. Bueno, pues fue 2008 el de mayor número de víctimas después del año 2004 que mencionas, Bruno. Por otro lado, pues Oxfam alertó en abril, mediante un informe llamado El derecho a sobrevivir, que en 6 años... A pesar de estos buenos datos, bueno, hablaríamos de 130 millones de personas afectadas de alguna manera por este tipo de desastres naturales. Así que, bueno, 133 millones a los que sumar a los que se, en teoría, puede llegar a alcanzar la cifra de 375 millones en el año 2015. O sea que al final habrá que ponerle coto a este despropósito, no sé. Por otro lado, otro punto más, monitorización, seguimiento del cambio climático. Hay 3 puntitos, he sacado 3 noticias, hablando de satélites que tanto Europa como Japón o la NASA han lanzado en el último año para controlar, informar, hacer un seguimiento del cambio climático. La ESA lanzó hace bien poco el satélite GOCE, el Gravity File and Steady State Ocean Circulation Explorer, no me lo hagáis repetir, el GOCE, para comprobar, estudiar la circulación de los océanos, los cambios en el nivel del mar. La Agencia Espacial de Japón, JAXA, lanzó un satélite para monitorizar también el efecto invernadero. Y quizá el más sonoro, el OCO, el Observatorio de CO2 de la NASA, que al final acabó en medio del Océano Pacífico. Frustrado total. Ahí también va para estudiar. Sí, sí, desde luego. Y eso en el espacio, pero también ha habido informes sobre la Tierra. En concreto se ha hablado mucho de los polos, del Polo Norte, del Ártico, que se calienta muy rápido, tan rápido que la capa de hielo, dicen los expertos, del mar en verano en el Ártico, desaparecería en 2013. Esto es algo que estamos viendo, es decir, es uno de los efectos que se pueden comprobar. Es decir, no, ya no es teoría de va a subir un metro el nivel del mar, no. Y se cuando, está derritiendo, ¿no? Y cuando las grandes potencias no firman estos tratados, luego no actúan en consecuencia para frenar esto, que es una catástrofe natural, pero que quizá no es una catástrofe económica, porque se abren una serie de rutas que van a ser muy importantes para el siglo XXI en el transporte marítimo, y el hecho de que el Ártico sea navegable puede cambiar muchísimo el panorama mundial. De hecho, ya no el Ártico, pero el presidente de Groenlandia en la reunión de Copenhague fue extraordinariamente claro. Señores, yo voy a contaminar, estoy deseando hacerlo, porque abro, si yo lo hago, abro rutas y encima me enriquezco porque voy a explotar el petróleo que hay bajo Groenlandia. Si ustedes quieren hacer otro tipo de acuerdos. Si quieren ayudarme a no hacerlo, están en su derecho, pero a mí esto me va a enriquecer. Esto fue tremendo, ¿no? Claro. Y se dijo muy poco y se habló muy poco de eso. Es una de las cosas que se ha criticado, ¿no? Como, por ejemplo, también Venezuela, pues no se había mojado, había criticado el acuerdo final, diciendo, oye, si soy el principal, voy a ser el principal productor de petróleo, ¿cómo voy a aprobar un acuerdo que, en teoría, iría contra mis intereses económicos? Bueno, entre tanto, como os decía, pues sí, se hablaba del nivel del mar, el aumento. Es habitual encontrar este tipo de informes, de estudios. El último hablaba de un metro para 2100, el doble de lo previsto. El nivel del mar aumentará ese metro. Y informes también, hemos hablado de informes en los que han manejado, expertos y miembros que aconsejan a gobiernos como en China o en Estados Unidos. Y finalmente, China reconoció este año su fracaso en la lucha contra el cambio climático y Estados Unidos, pues escasamente 7 días después, rectificaba, admitía que el CO2 dañaba el clima y amenazaba la salud pública. Se hablaba de informes que la anterior administración había obviado o no había hecho caso, pero este año ya hubo ese cambio de postura ampliamente aceptado por organizaciones no gubernamentales y otros estados. Además, vamos al punto número 6, energías alternativas. Pues fijaos, energías alternativas, nuestro país pionero, Obama, estamos hablando de Estados Unidos, pues citaba a España como ejemplo de inversión en energías renovables. Y en este sentido, la energía eólica superaba, cubría el 53% de la demanda eléctrica en el mes de noviembre, superaba el consumo, la demanda de electricidad, y el 53% provenía de esa energía eólica, un récord en nuestro país. Esta es otra de las noticias buenas del termómetro. Después de, los desastres naturales, que ha sido un buen año, la potenciación en nuestro país, además especialmente de las energías alternativas, de la eólica, es otra de las noticias esperanzadoras. Sí, en enero también se inauguraba en Portugal la mayor planta de energía fotovoltaica del mundo. Se hablaba de cómo China prevé construir para 2019 la mayor central solar del mundo. Cómo el mar tenía un nuevo monstruo, una serpiente de 200 metros de largo para intentar convertir la fuerza de las olas en electricidad. Y cómo Noruega presentaba además también el primer molino eólico flotante. Y mientras en nuestro país se desmantelaba o se aprobaba el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, de Garoña no, que por cierto ya dentro de muy poquito pues el 95% de los residuos van a ser materiales de esa obra de desmantelamiento de Zorita, el 5% será radiactivo. Y a ver cuándo se lleva a término definitivo. Eso en cuanto a energías alternativas, pero ha habido soluciones, invenciones alternativas muy curiosas. Por ejemplo, hablábamos cómo Alemania pretendía fertilizar el mar con hierro para que así proliferara el fitoplancton y absorbiera mayor cantidad de CO2. O cómo en Latinoamérica inventaban la bicilavadora para lavar ropa pedaleando. O ese pedo robot que se ponía en práctica por científicos británicos en aguas de Asturias para detectar contaminación, construcciones de plantas nucleares en la Luna, incluso, bueno, Google alquilaba un rebaño de cabras para que limpiaran el solar de su sede principal en lugar de utilizar un cortacésped. Ovejas verdes, el robot submarino que cruzó el Atlántico y acabó en costas gallegas, el Caballero Escarlata. Y punto número 8, ONGs. Ha habido infinidad de informes, como los ecologistas hablan de salvar el planeta, dijo Václav Klaus, esta fue una gran polémica, ¿no? Dijo, los ecologistas hablan de salvar el planeta, y yo me pregunto, ¿salvarlo de quién? Una cosa es cierta, tenemos que salvarnos de ellos si queremos salvar el planeta, dijo el presidente checo Václav Klaus. Sí, sí, que es todo un ejemplo este señor. Este año. Es el líder de los negacionistas del cambio climático, a nivel político me refiero. Bueno, pues mientras tanto Greenpeace lo que hacía era celebrar 25 aniversario en España y presentaba un informe en el que se mostraban los efectos que el cambio climático está teniendo en nuestro país. Acaba el Rainbow Warrior como ese icono de la lucha de Greenpeace a recorrer las costas españolas. WWF alertaba de las marismas de Doñana, que decían a mediados de año que corrían peligro de secarse. Fijaos cómo están, ¿verdad? Después del verano. Tremendo. Las tablas de Daimiel, que apenas cuentan con ya un 1% de su superficie inundada. Y escándalos. Escándalos es el punto 9. Entre otros, pues se comentó que la búsqueda de información por Google, una simple búsqueda de información, contribuía a liberar la atmósfera tanto dióxido de carbono como preparar un café instantáneo. Luego Google publicó una nota de prensa diciendo, bueno, pero hemos tomado muchas medidas para intentar contaminar cada vez menos, tenemos una versión negra de Google para que consuma menos electricidad. Pero yo creo que una de las, además del Climate Gate, que no podemos dejar de lado, obviar, ha ocurrido a final de año, esa interceptación de comunicaciones entre expertos dedicados precisamente al cambio climático y cómo podrían haber alterado los resultados de ciertos informes para que favorecieran sus intereses, el Climate Gate. Pero yo creo que la polémica ha sido, sin duda alguna, como decíamos, Václav Klaus, que ha sido uno de los protagonistas, junto a Aznar, que iba a presidir la cumbre donde se iban a reunir los escépticos del cambio climático, pero al final se borró de la cumbre en un acto que, bueno, pues... De cierto modo, el Partido Popular también hizo cuando 15 meses después de que Mariano Rajoy hablara del primo, pues al final dijeron que el cambio climático constituye una amenaza real para la especie humana y para el medio ambiente en todo el planeta. Entonces, bueno, parece que finalmente entraron en razón. Es decir, el primo ha cambiado de opinión, afortunadamente. O bueno, quizá, como son muy políticos, utilizan otras palabras, otros términos para seguir siendo políticamente correctos. Pero bueno, por lo menos sí que esa afirmación está ahí, ¿no? Que sí constituye una amenaza real que, por volver al principio, se menciona en este acuerdo de Copenhague, en su punto número uno. El acuerdo habla de que es uno de los grandes desafíos en estos momentos. Martín Espósito, muchísimas gracias por todo un año lleno de noticias, lleno de informaciones para que se haga una idea. El oyente, aproximadamente el 2009, no menos de 500, 600 noticias que has ofrecido en el termómetro de la Tierra. Y seguro que se nos han escapado muchas. Pero bueno, si el oyente recuerda alguna así importante, que nos lo comente. Muchas gracias. Hola Marantur, Seidi Wenant, Art Itinos, Daimar Forte Fro Coconiant, Art Itinos, Colauar al Aetiquilech, I Ertengus Wir Prefiwag, Telor Noifot Miuta Wilwig, Art Hit Inos. Estas palabras están dichas en gaélico. Esta es una de las canciones más conocidas del Fort Galés, una melodía encontrada en el libro Musical Relics of the Welsh Bards en 1784. Su letra la hizo el prolífico poeta John Thierry Hughes, que nació en 1832 y murió en 1887. Según las gentes de la New Age, las gentes neopaganas, es una canción que está inspirada en aquellas que cantaban los druidas en las noches en las que se celebraba el solsticio de invierno, el equivalente a la Navidad de los pueblos celtas, o su precedente, indudablemente. Era como una invocación solemne realizada al sol que tenía que nacer al día siguiente. Los sacerdotes se vestían de blanco, bailaban alrededor de una hoguera y se ponían unas astas de ciervo para emular a su dios, Acernunos, una especie de macho, cabrío o de ciervo, que era el dios de los bosques, equivalente al Wendigo de los pueblos norteamericanos. Lugares de poder. Ha sido Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas. Muy buena noche, Bruno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué tal estos días? Mucho viviéndolo. Frío. Bueno, eso sí, llegó el invierno tarde, pero llegó como debe llegar y como Dios manda, o como los cielos mandan, que ya lo sabían hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, ciertamente. Esta canción que hemos oído pertenece al folk galés, que es un lugar, bueno, pues fundamental a la hora de hablar de todas las tradiciones druídicas, de todas las tradiciones que tanto te gustan a ti. Efectivamente. Bueno, está cantada en este lenguaje galés, el Welsh, que es uno de los lenguajes más complicados posiblemente que existe en este mundo. Vamos, es una cosa realmente, realmente compleja, de tanto de recitar como de cantarlo. Así que lo he recitado lo mejor que he sabido, ¿no? Que es muy bien, por cierto. Bueno.

a Glastonbury. Debo encontrarle y comprar con estas monedas manchadas de sangre algo que guarda celosamente. Una vez que lo tenga en mi poder, solo me quedará una cosa por hacer. Quizá lo más extraño que haya hecho en mi vida. Algo que de alguna manera tiene que compensar tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero antes, debo encontrar a esa persona. Debo encontrar a José de Arimatea. Hasta aquí hemos llegado al último programa del año. No dio tiempo en esta hora de la sección que os prometíamos al comienzo de esta hora dedicada a las corridas de toros. Pero bueno, Silvia. Hay que sobrevivir, a este 28 de diciembre que tenemos y a la Nochevieja que está ya próxima. Ya enseguida. Que tengáis una excelente salida de año. Y que en 2010, en verdad, Martín, sea estupendo. Hombre, desde luego, vamos a empezar con buen pie, corriendo. Fíjate, no te digo nada. Muchos besitos. A ver qué tal es San Silvestre, venga. Feliz año. Feliz año.